sonando en cada barrio. Black Party en el aire, no queda en el armario. Duque era el mando, conectando multiverso. De Málaga pa'l mundo, sonido a contraverso. Cierra los ojos, siente el ritmo que te peta. Onda de real, transmisión perfecta. Desde el puerto a la Merced, vibra el micro. Las calles susurran, el arte sin filtro. De los muros a los beats, poesía insurgente. Flow que te envuelve, mensaje presente. Duque en la cabina, maestro de ceremonias. Rap que resuena, lírica que no se atrofia. Las noches en Málaga, estrellas y barras. Black Party en tus oídos, no quedan amarras. Historias de la costa, ritmo caliente. Conexión global en cada continente. Onda Terral, sonando en cada barrio. Black Party en el aire, no queda en el armario. Duque era el mando, conectando multiverso. De Málaga pa'l mundo, sonido a contraverso. Fin de la jornada, pero el rap no descansa. Cada verso es espada, cortando la panza. Gracias por sintonizar, por hacerlo real. A ritmo infernal. Muy buena, cuando son las 8 y 1, una hora menos en la comunidad canaria. Estoy escuchando en la Black Party el programa de rap de Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Hoy tenemos un programazo guapo. Estos programas a mí me encantan porque vosotros sois los protagonistas. Vosotros hoy hacéis el programa. Hoy el programita va de peticiones y dedicatorias, sin que vosotros, que me habéis mandado los audios, son los que hacen el programa. Y vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con la primera petición. Y como siempre, se escucha esto. Tenemos una petición. Hey, hey, les habla Agu alias KDJ y me dirijo a los oyentes de la Black Party y en especial a su locutor, el gran Muckerman, para que por favor tenga piedad de mí, se apiade de mí y me ponga un tema real, no un temazo, un tema real de Ram DMC en colaboración con los amigos de Aerosmith llamado Walk This Way. ¿Por qué me gusta? Porque este tema, porque me encanta esa fusión de esas guitarras, ese rap, esas vocales de Steven Tyler, pues por eso mismo. Y se la quiero dedicar a Desi y a todos los amigos de En la Black Party. Ya saben, escúchenlo. Esto sí que es un temazo. Cheerleader.

así, así me quito el velo. Pa' ti lo que yo más quiero. Estoy en la línea que da más miedo. Aquí pa' tocar nacen fartadeo. Y si no mira mi tarteo, oh, niño, juzgue mal te veo. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco. Bueno, pues ahí teníamos desde Sevilla la Mala Rodríguez, Mala María, tiene muchos nombres, la Mala, con su Tengo un trato, por cierto, de si el rap de los 90 es lo mejor que hay. Así que de antiguo nada, guapísimo, y entre noviecito anda el juego. Hemos puesto a KDJ, después hemos puesto a su noviecita, qué bonito es el amor. Oh, oh. Bueno, también hay que saludar porque tenemos un chat en directo de Onda Terral. Lo podéis, os podéis meter en www.ondaterral.com, chat en directo, o en la misma aplicación si tenéis sistema Android, también el chat en directo. Y Maika Perales dice, buenas Kiki, aquí estamos escuchándote. Y Sofía Valencia, aquí estamos. Muchas gracias, muchas gracias. Y ahora, ¿con qué seguimos? Ahora seguimos con otra cosita muy, muy guapa. Escúchenlo. Aquí, Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Hola, ¿qué tal? Me llamo Trini y me gustaría pedir la canción de Andalucía en nivel del Tatu y del Quello. Y se la dedico a ti, Quique, a todos mis amigos, a toda mi familia, a toda la gente que me quiere y a todos los que están escuchando este programa. Venga, un saludo. Paso bueno, negro. ¿Qué? Hemos venido desde Sevilla aquí a Málaga, esta ciudad, buscando a esta peñita, el jefe, que yo, solo para que sepáis una cosa. Sabed que hoy seguiré mudo, le pese a quien le pese. Sí. Que hoy no moveré mi culo si no me apetece. Ajá. Si te preguntan quién es ese, diles que con un bono semestral de la tercera edad he sido el rey del 13. Que estoy recuperando mi forma, estoy volviendo a ser normal, mamá. He estado en obras, ya sabes que a mí nada me sobra. Lo guardo todo en los cajones y son los cojones los que a mí me estorban. Todo va muy deprisa, Fran. Corremos por encima de una estrecha cornisa, solo un refrán me avisa. Tiempo al tiempo o tempo al tempo. Quizás pienso demasiado lento y tu aliento me calcina, estoy detrás de esos ojos que me fascinan, como en un fanzine cuento historias de cine o de nuestra vida de encina, fumar bellotas y acampar encima, donde nadie me contamina. Pasamos de ti ruina, quédate con esto, siempre fuerte sos tu medicina, que verte triste a mí me desanima. Mi alma sin cura me pide hacer una locura, escuchar 18 veces un tema de Afura, así que no llores por mi Argentina. Mañana iré a verte y prometo hacerte unas rimas de muerte. Estoy dispuesto a recorrer el mundo si hace falta y gritando a voces que todos conocen ya lo que me falta. Instinto salta, no dejes que la situación me atrape. Escribo mientras pulso el tape, yo hago rap de destape. La verdad sin tapujo, suelto presa de un embrujo mientras crujo el escape de tu moto de competi. El tito loquito que escapa de los titos, no, el retorno del Yeti. Para escuchar a un grupo underground que no conozco, escucho show en EG, el bron sucio y fumo costo. ¿Qué? El boquerón de la Costa del Sol. You wanna dance baby, this is my song. Obsérvanos como somos yo, vacilón. Como el gordo más te mostró en el session. Málaga City, llegan los machos. Mira cómo te has quedado después del repaso. Controlando desde mi despacho. Tú lo sabes, tú lo sabes. Llega la bomba, dime quién me me ronda. Aparece mi lengua después de fumar en bonga. Y no pasa nada, soy un mito como Maracaná. Quiero pasar mi vida en un campo de marihuana. Soy la gárgola, no te sirve tu pólvora. Como Drácula, de cuello alto como Cantona. Mágico quemando jugas como en Noche de San Juan. Judío racista que no respetáis Ramadán. Déjame fumar, echaba ya, deja de molestar. Como Alibaba, busco tesoros en cada cala. Paso los sábados ciego en el muro San Julián. Desde Málaga, estilo del 25 como Fablagas. Volando alto como Superman. Llega el huracán, you can destroy my flow. Because I'm international. Cada tema es una final. Salvaje llega el animal. Que yo aparece como la Virgen de Fátima. Vivo en el mar, gano el respeto como Method Man. Doble M making project like the Butan Clan. Como violadores tengo un gran plan. M.A. ciudad de mafia y drogas como en Bogotá. ¿Quién me lo va a notar? Que llevo un ciego de los depotas. He escuchado rumores y ya sé que era un déspota. Junto a mi gente junta, dominamos punta a punta. Y tú lo sabes, nadie vacila, este hijo de puta. Vengo de la calle más oscura. Seguimos haciendo un daño que los médicos no curan. Estilo de locura, que te la pone dura. Pa' que suba ya el nivel y acabe ya con mi tortura. Apresúrate, no escribas más chorradas en internet. Solo dejas en evidencia lo tonto que se puede ser. Como puedes ver, no hay tontería sobre mi papel. ¿Para qué quieres negar lo que es evidente? Málaga en nivel, y tú lo sabes. Kie 13, que yo y jefe. Aquí, con SFDK. En la promo, en el 2001, con el Zatu. De Málaga a Sevilla, y tú lo sabes yo. Andalucía es el nivel yo. Tú lo sabes. Introducing. Bueno, pues Trini, esa compi de curro, se decanta por la conexión Málaga-Sevilla. Zatu, Kello, jefe de la M, es guapísimo cuando el Zatu al principio rimaba con la Z. Y Trini, la próxima vez a ver si te puede ir a otro sitio porque los parillos no vean, ¿eh? Muy, muy guapo, muy guapo. Bueno, pues nada, seguimos con más cositas. Porque ahora viene, ¡buah! Ahora viene un supergrupo. ¿Quién nos lo presenta? A ver quién nos lo presenta. Violet shine blind forensics. I inspect view through the future. See millennium. Killer bees sold 50 gold, 60 platinum. Shackling the matches with drastic rap tactics. Graphic displays melt the steel like blacksmiths. Black Wu jackets, queen bees ease the gunson. Rumbling with patrolmen, tear gas, lace the function. Heads by the score, take flight inside a war. Ticks hit the floor, die hard fans demand more. Behold the bold soldier, control the glow slowly. Proceeds the blow, swinging swords like shinobi. Stomp grounds and found footprints and solid rock. Who got it locked, performing live on your hottest fly. As the world turns, I spread like germ. Bless the globe with the pestilence. The hard-headed never learn. This my testament to those burn. Play my position in the game of life, standing firm. On foreign land, jump the gun out the frying pan. Into the fire, transform into the ghost rider. A six-pack and a street car named Desire. Who got my back in the line of fire, holding back? What? My peoples, if you with me, where the fuck you at? Niggas is strapped and they trying to twist my beer cap. It's court adjourned for the bad seed from bad sperm. Herb got my wig fried like a bad perm. What the blood? Clots? We smoke pot and blow spot, you wanna think twice, I think not. The iron lung ain't got to tell you where it's coming from. Guns are Navarone, tearing up your battle zone, rip through your slums. I twist darts from the heart, try to intrude, loop my voice on the LP. Martini on the slang rock, certified chatterbox. Vocabulary Donna talking, tell your story walking. Take cover, kid, what? Run for your brother, kid, run for your team. And your six camp rhyme groupies, so I can squeeze with the advantage and get wasted. My deadly notes reign supreme, your fort is basic compared to mine. Domino effect, arts and crafts, paragraphs contain cyanide. Take a free ride on my thought, I got the fashion. Catalog for all y'all that all praise due to God. The saga continues, Wu-Tang. Wu-Tang, Olympic torch flaming, we burn so sweet, the thrill of victory, the agony defeat, we crush slow, flaming deluxe slow, poor, judgment day cometh, conquer, it's war, allow us to escape hell, globe spinning bomb, pocket full of shells out the sky, golden arms, tune spit the shitty Mortal Kombat sound, the fake ball step make the blood stain the ground, a jungle junkie, vigilante tantrum, a death kiss, catwalk, squeeze another anthem, hold it for ransom, tranquilize with anesthesias, my orchestra, graceful, music ballerinas, my music Sicily, rich California smell, an axe kill adventure, paint a picture well, I sing a song from Sing Sing, sipping on ginseng, righteous wax, chaperone, rotating ring kings. March on the wooden soldiers, see cypher punks couldn't hold us, 1,000 men rushing in, not one nigga was sober, perpendicular to the square, we stand gold like flare, escape from your dragon's lair, in particular, my beats travel like a vortex, through your spine to the top of your cerebral cortex, make you feel like you busting up from raw sex, enter through your right ventricle, clog up your bloodstream, hot terminal like Grand Central Station, program fat baselines on ovation, getting drunk like a fuck, I'm ducking 5-year probation. War of the masses, the outcome disastrous, many of the victim families saved their ashes, a million names on walls engraved in plaques, those who went back received penalties for their acts, another heart is torn, as close ones mourn, those who strayed, niggas get slayed on the song. The track renders helpless and suffers from multiple stab wounds and leaks sound. That's her, 93 million miles away from K1 to represent the nation. This is a gathering of the masses that come to pay respects to the Wu-Tang Clan. As we engage in battle, the crowd now screams in rage. The High Chief Jamel Ari takes the stage. Light is provided through sparks of energy from the mind that travels in rhyme form, giving sight to the blind. The dumb are mostly intrigued by the drum. Death only one can save self from this relentless attack. The track spares none. Yo, yo, yo, fuck that. Look at all these crab niggas laid back. Lampin' light and gray and black. Room is on my man's rack. Codeine was tossing your drink. You had a navy green. Solomon the fiend. Bitches overheard you scream. You two-faced and scum of the slump. I got your whole body numb. Blowing like Shalimar in 81. Sound convincing. $1,000 cork pop convincing. Hands like Sonny Liston. Give fly permission. Hold the fuck up. I'll fasten your wig. Bad luck. I'll humiliate. Separate the English from the Dutch. It's me. Black noble Jew Ali. Came in threes. We like the Genovese says so. Season these degrees is Earth. 93 million miles from the first rough turbulence. The wave burst, split the megahertz. Hey yo, that's amazing. Gun in your mouth, talk. Verbal foul hawk. Connect thoughts to make my man chow walk. Swift notarizer, blue tank. All up in the high riser. New York gang visor. Word tranquilizer, just a dosage. Delegate my clan with explosives. Wow, my pen blow lines ferocious. Mediterranean, see y'all. The number one trap pick. Tear down the beat guard. The delegate, the guard, the seagull. The swift chancellor. Flex the white gold tarantula. Track truck diesel. Play the Uyghur. Substantial. Max mostly. Undivided then sliding. Sickening. Guaranteed. Made them jump like rocks. Tengo que parar porque es que esta canción dura más que la película de los 10 mandamientos. No ves si dura la cancioncita de Trim. Guapísimo. Un temazo que ha elegido niños. Muy guapo nuestro conductor de autobús favorito. Gracias, Paco. Muchas gracias. Y pasamos de Wu-Tang Clan, pasamos ahora a otra cosita. Vamos a escuchar. ¿Quién viene ahora? Hola Kike, me encantaría dedicar esta canción a todos los oyentes de la Black Party, porque sé que como yo son amantes del rap de corazón, y esta canción seguro que le gustará a más de uno. Se llama Volaré y es de Amcor, El Chojín y Drow. Espero que os guste. Saludos. No, Lo difícil de ser yo es que nadie fue yo antes que yo, así que no pueden enseñarme a ser yo, ni pueden ayudarme a ser yo. No pueden razonar como yo, ni sentir como yo, ni vivir como yo, ellos. No pueden disfrutar como yo, ni sufrir como yo, ni aprender como yo. Solo yo puedo caminar como yo, tropezar como yo y levantarme de nuevo. Solo yo puedo imaginar como yo y actuar como yo y entender lo que pienso. Solo yo puedo decidir si me estanco o vuelo, si me rindo con los baches que cuento o lo intento, si me quiero o no me quiero. Si me creo eso del límite es el cielo. Solo yo puedo convencerme de que mis celos son polvo porque de verdad me quiere, de que es real cuando duele, pero no puede doler eternamente. Ellos no pueden escuchar como yo esa voz interior que me dice eres fuerte. Ellos no pueden evitar que vuele, no. Ellos no pueden acabar con mis ganas de verte. Solo yo puedo ser yo, ¿entienden? Solo yo puedo de verdad convencerme de que a veces es sano que enferme. Siempre verme alegre no es prudente, desde que mi mente puede ver que siempre hay gente enfrente que se pierde en dramas y chorradas que les meten en un bucle que les sigue hasta romperles. Por eso me salen alas. Aquí arriba no puede romperme nada, no. Solo hace falta que te rinde un párrafo para verlo todo a vista de pájaro. Sube aquí arriba, respira, tú cierra tus párpados. Vivir te puede hacer sufrir, pero volar es un bálsamo. Voy a andar perdido, a mi vida le fallé, pero mamá por esto me dejaré la piel. Y haber caído me sirvió para aprender. Ya no pido paso y día la buscaré. Entiendan que esperando aquí no me quedaré. Imposible sentirse vacío, andando en un hilo. He vivido al filo, he llorado ríos, he saltado muros, he sentido frío, he pasado apuros con los míos. Soy la puta rabia que no suelto nunca, la puta que se calla los te quiero si preguntan. Mi polla hasta la tumba, mi polla hasta la tumba, mi polla hasta la tumba si me apuntan. Que disparen más grave callarse con tiro, más duro es morir por olvido. Tengo los huevos curtidos, el rap que hacen hoy es la suerte del mío. Y ahora si quieres llora si lo necesitas, si te pisan no lo permitas. Mata si te gritas de tu espíritu. Alma rota estalla como dinamita. Y quien coño ha nacido va a hacerme llorar. Quien da libertad, quien la quita. Quien dijo que tú no podrías y hoy mira tus logros envuelto en su ira. Yo no dije nada, yo trabajé duro. Yo canté mi mierda, yo estaba seguro de que hacía. Sensible y capaz de sentirme el mejor y luchar por sentir cada día. Volveré a sentir el sol una vez más. Y volveré a sentir que llego más allá. Más allá de todo, más allá del mal. Mañana abriré mis alas. Voy a andar perdido, a mi vida le fallé. Pero mamá por esto me dejaré la piel. Si haber caído me sirvió para aprender. Ya no pido paso y día la buscaré. Entiendan que esperando aquí no me quedaré. Va bien de libertad si juzgan antes que el juez. El que eligió lo que amo aunque perdiendo vence. Al que no tiene alas y grita volaré. Bueno, pues ahí tenemos este temazo de Anchor, muy muy guapo Volaré, que por cierto, Alba no puede estar escuchando el programa que está de vuelo precisamente porque es azafata de vuelo con Air Europa y está volando en este momento a La Habana, así que tenga buen viaje y que tenga un buen aterrizaje y ya está, así que... Esta vez no puede escuchar Alba el programa. Pero bueno, un saludito de aquí, muchos besitos, que aquí la recordamos siempre. Y ahora pasamos con otro temazo, ¿no? Otra, por ahí tenemos otra petición. Hola, mujer, soy Davinia desde Guadalajara. Pues quería dedicar la canción al que mejor pone las canciones de rap, hip hop y rhythm and blues de toda España, que eres tú. Así que te dedico a ti la canción. ¿Y cuál? Pues la que tú quieras, que para eso es tu programa y tú sabes cuáles son las mejores canciones que pueda haber en España. Un besazo enorme, enhorabuena por tu programa y sigue así, que mola un montón. Chao. Pues gracias, Davinia, porque me ha dado el permiso de poner un a mi gusto y yo me he decantado por un temazo muy guapo con la base de Bobby D

Salir así de la cárcel, de estar en mi propia piel, sin prohibiciones ni censuras, sin injusticias ni juicios, sin vivir acosado por facturas ni edificios. Si alcanzo el cielo, quiero que hagáis una gran fiesta y que celebréis mi viaje recordando gestas y anécdotas pasadas, grandes momentos, historias y épocas que para siempre quedarán marcadas. Recordar que esto no es una despedida, aún me quedan muchos años, muchos logros, muchas rimas, mucha vida. Hoy tan solo sueño e imagino el cielo, mis pies siguen en la tierra y de momento aquí me quedo. Natch, Natch, mi propio cielo, propio cielo. El cielo tiene que existir y yo suelo imaginarlo. Si tuviera que alcanzarlo, quiero veros celebrarlo. Estaría allá arriba, sonriendo y descansando. Mi propio cielo, divino encanto, miradlo. El cielo tiene que existir y yo suelo imaginarlo. Si tuviera que alcanzarlo, quiero veros celebrarlo. Estaría allá arriba, sonriendo y descansando. Mi propio cielo, divino encanto, miradlo. Pues ahí teníamos un temazo grande, grande, elegido por Sofía Valencia, que hay que recordar que es nuestra compañera de Onda Terral. La semana pasada hizo su último programa de la temporada, poesía. Eres tú, y como gran poetisa que es, pues ha elegido Nas, que es un gran poeta, escribe increíble, y así que ha elegido este temazo de Nas, muy, muy guapo. Seguimos con más cositas. Quique, soy Francis de Carranque y les quiero dedicar una canción a mi cuñada Mariloli, que vive en Churriana. Que no, ciervo, que soy el canillo DJ y te quiero pedir la canción de Hola mi amor de Shabu Wan y Little Pepe, pero el remix, que canta también Elilla y canta el Jugo. Pues nada, dale al play y escúchenlo. Aló, si que lo del bueno, hola, compi. Mi amor. Aló. Ya no coge el teléfono, no responde los mensajes. Es como si fuese otra persona. Al final hay cosas que se cambian. Quiere bailar conmigo, que quedamos los dos, pero como amigo. Y no, eso no, es muy difícil. Que lo nuestro ya se quedó en el olvido, que debemos tomarnos los dos un respiro. Y no, eso no. Y yo que pensé que era solo una riña, y nunca imaginé que esto tuviera un final, que nuestra melodía ya no suena ni afina. Concédeme un último baile, niña, que sea amargo y dulce como el chocolate. Pues tú ya me aclaraste que esto que te mate, tan solo acordate, anímate y arrímate. Tengo la esperanza todavía a ti te late. Dice que ya no quiere bailar conmigo, que quedamos los dos pero como amigo. Y no, eso no, es muy difícil. Que lo nuestro ya se quedó en el olvido, que debemos tomarnos los dos un respiro. Y no, eso no. Ya no sé lo que pasó, que ya no baila conmigo. Ya no llama, ya no mira, ya no soy atractivo. Yo no quiero que olvidemos lo que tú y yo vivimos. Pero ya no habrá más baile, ya nos veremos por ahí. Puede que algún día nos recuerden. Fuimos tan felices como esos cuentos que venden. Solo me quedo con alguna sonrisa tuya, mai. Este fue nuestro por siempre. Dice que ya no quiere bailar conmigo, que quedamos los dos pero como amigos. Y no, eso no, es muy difícil. Que lo nuestro ya se quedó en el olvido, que debemos tomarnos los dos un respiro. Y no, eso no. Posiblemente sea la persona más importante. Muero cuando recuerdo esa mirada brillante. Me levanto, solo pienso que me falta alguien. Veo la cama grande, me falta hasta el aire. No puedo olvidarte ni borrarte de mi vida. Verte como amiga me parece algo suicida. Quiero que estés bien, que vivas sonriendo y que guardes de mí todos los buenos momentos. Dice que ya no quiere bailar conmigo, que quedamos los dos pero como amigo. Y no, eso no, es muy difícil. Que debemos tomarnos los dos un respiro. Y no, eso no. Dime qué pasó, dime lo que fue, dime por qué no, así no era ayer, mujer. ¿Dónde se fue tanto amor? No estás segura que hice tu corazón. Solo me queda preguntarte, amor, si que era mentira lo de antes y hoy. Es que no supe hacer mi parte, no. Dime cuándo caemos en el Canio DJ, el mamón, qué guasa tiene, que le gusta una broma. A mi cuña Mariloli dice. Es un máquina. Gracias, Canio. Bueno, pues otro temita de gente de Málaga. Muy, muy guapo. Muy, muy guapo este temazo de Little Pepe, Jujo, Xavi Wong y Elilla. Ahora se llama Mr. Illa. Así que guapísimo. Pasamos con otra cosita. Soy Raquel, un saludo Quique. Quería pedirte la canción Woke Up de XG, ¿vale? Se la dedico a mi hija Hanna, que le gusta también mucho el rap. Un beso. Looking at him, trying to catch up, take it how you wanna take it. Left the place in panic, left to take another planet, left to make another statement. XG, baby, say the names right, spell it out so you can learn it. Cause metal ties when it's turning, cause metal fire when it's burning. You can tell we all made it work for us, made it but we had to work for it. Work, work, work, so perfect that it hurt, don't it? Surf on him, right away, right away, right away. Cause we had the right away, bye, bye, bye. Flying past, then we fly away in the outer space. Drop top in a coupe outside, wanna hop up out of this plane. Look at my fit right now when I just walked out of my bed. Fix my hair and fix my makeup on the way. Bound to the next stop, bound for the grain, make them bow down to the X. Oh. A little more than ordinary, honorary, underestimated, leaving all you broke. I'm the judge and jury, I don't wanna hear it. I'm the one they fear and keep it on the low. This is automated, I'm the motivator. Told my haters, y'all more the merrier. Y'all my entertainment, fascinated. I'm just laughing cause it's so hilarious. Little girl with a big mouth, smoke with a big house, yeah. Big watch on the wrist now, I just started that flow now, just now. Put a little more down for the bus down. Went on tour, went a bus into the bus now. Everything custom now, fans rushing now. Security had to push me out. 48 laws of power, little girl with a big motor on a kid though, watch me rip though, watch me snap like Motorola flip phone, I don't wanna hit you this hard on an intro. Bring that bounce like 6-4. Find me in Tokyo, rapping in a skirt. Are you catching my drift though? Woke up looking like this, so don't get under my skin. Woke up looking like this, like this. Looking like this, so don't get under my skin. Woke up looking like this, yeah. Light flex, go easy. Tag it up, graffiti. Drop a pin to add it, that's where I go. Rip the show and that's all I know. I'm supervision. Y'all just built on superstitions. Watch me do everything, everywhere, all at once, all the time, all around the world. Woke up looking like this, so don't get under my skin. XGALX, and that's the name of the shit. Damn mother, mother wolf, so don't make fun of my kids. We all family stand tall now, so don't talk down to my kid. Hey, welcome to the party, floating like it's Mardi Gras, yeah. You can call me Harvey, but I'm not your Barbie doll, yeah. Party, party, ha, loving Adam when we blast away. Black on black on black outfits all packed away, packed away. C to the LC, oh that's me, Lord have mercy. Young queen, better act like an honey. Young blow, but I'm built like an OG, yeah. Gotta lift weight for the bags, yes. Looking real fit for the mags, yes. Animal wolf in the pack, yes. So it's just wolf in the tag. Looking like this, so don't get under my skin. Woke up looking like this, like this. Woke up looking like this, so don't get under my skin. Woke up looking like this, like this. Pues muy guapo este Woke Up de XG. Muy guapo el tema que ha elegido Hanna. Muy, muy chulo. Sí, señor. Así rapidita, muy, muy chulo. Seguimos con más cositas. ¿Y ahora quién viene? Amigo Mooker, buenas tardes para ti y para toda la gente que escucha tu Black Party de puta madre. Mira, por favor, ponme esta canción que me da un buen rollito porque me recuerda a una época muy buena. Son los Black Eyed Peas y la canción Don Lee. Venga, gracias, tío. Hasta luego. Vaya musiquita guay. Yeah, la ra ra ra ra sa sa sa sa. Hey baby, my nose is

momento se fue. De tiros al aire a tiros al pie. Te tenía en un altar, el pedestal va a caer. No me digas que no te avisé. Sé bienvenido a tu propio funeral. Del circo caro y el peor tobogán. El aplauso del público y el juego del programa. Para que juegues con otro y te vayas triunfal por la puerta de atrás. Esa danza torpe cuando la confianza se te rompe y ya rompe pa. Con la misma moneda, pero la tuya tuvo doble cara. Quieres la razón de los tontos. Un séquito de payasos que te sigan dando bombo. A tus series de niñato, a las mentiras que nos dibujas. Qué feo debes de ver todo desde tu burbuja. Se te ve el plumero de oropel. Pobre pelusero con dinero que todo lo pagas con él. Y los amigos no se compran, ni los tuyos no son amigos. Son fans que han ascendido, man, mantenidos. Lo que me hicieron y me hicieron mal. Me dieron la espalda y la llamé hogar. Está en tu nombre para celebrar. Que nunca me olvide olvidarte, olvidar. Fui lo que me hicieron, fui lo que me hicieron. Y me hicieron tanto mal, mal, mal. La fiesta en tu nombre para celebrar. Que nunca me olvide olvidarte, olvidar. Mi nombre no vuelva a rozar tu labio. Que en boca del falso el agua suena siempre agrario. No vuelva a rozar tu labio. Que en boca del falso el halago suena siempre agravio. Que mi nombre no vuelva a rozar tu labio. Que en boca del falso halago suena agravio. No lávate la lengua antes de pronunciarlo. O llénate la boca con mi nombre a ver si se te pega algo. Los fines de semana son mejores con la compañía de Onda Terral. En la buena onda malagueña. Nos pediste éxitos. Y nosotros te damos temazos. La mejor música. Los éxitos del momento. Onda Terral Radio.